mesa los colegas, todos tenemos hambre, quedamos pa' cenar. Es un poco tarde, nos dice el camarero, la cocina está abierta, venga, podéis pasar. Nos vamos a bailar. Cuidado, cuidado, que este baile es desgraciado. Cuidado, cuidado, que me voy para todos lados. Cuidado, cuidado, que este baile es desgraciado. Cuidado, cuidado, que me voy para todos lados. Cuidado, cuidado, que este baile es desgraciado. Cuidado, cuidado, que me voy para todos lados. Cuidado, cuidado, que este baile es desgraciado. Cuidado, cuidado, que me voy para todos lados. Cuidado, cuidado, que el baile es desgraciado. Cuidado, cuidado, que el...